Queremos actualizar la situación, una historia en particular que se está dando con una empresa y con un barco en particular, el Badano, cuya tripulación se ha visto obligada a sus trabajadores a montar guardia frente a la casa del propietario, del patrón, en la zona de Punta Ballena, en Punta del Este. Tenemos en línea Washington Barrera, del SUNMA precisamente, y de integrantes de estos trabajadores que han tomado esta medida para actualizar la situación. Washington, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. Acá andamos paseando en Punta Ballena. Paseando, ¿no? La geografía es muy linda, lástima la realidad. Claro, hay que tomarlo con humor, yo, porque verdad que nadie le gusta estar en una situación así, pero bueno, el hombre nos obliga a estar acá y vamos a estar acá. Repasemos, Washington, cuál es la situación. Entonces, recordemos para la gente que no haya escuchado antes, cuál es la situación que se ha dado, que los ha llevado a ustedes a estar ahí. Bueno, nosotros trabajamos hace 7 años para el hombre, para el señor José Ignacio Rosena, en un barco pesquero en Merluza Negra. Llegamos el 20 de diciembre a las 8 de la noche a Puerto Montevideo y la cara visible de él nos dice que no hay plata, que ya no tenía que haber depositado el 18 de diciembre el medio aguinaldo, vamos a decir, ¿no? Ajá. Y el 80% de la captura de la pesca. Bueno, no había depositado nada, no había plata, no había un peso ni para el boleto. Y nos fuimos todos, imagínense cómo nos fuimos, ¿no? Sí. Un viernes a las 8 de la noche, un 20 de diciembre, fin de semana sin un peso, y bueno, y el lunes decidimos ir a la empresa, un par de compañeros, y nos plantamos en la empresa, ahí hasta ya apareció el hombre, lo más pancho, ahí tranquilo, y que había hecho un negocio mal, que no tenía un peso, que esto que el otro. Le digo, mirá, los negocios que hayas hecho vos no me interesa, a mí me paga lo que me debe como corresponde, le digo, porque yo te trabajé en el agua, le digo. Y está, y el hombre lo toma con calma, lo tomó, ¿no? Dice, bueno, Barrera, ya le deposité el aguinaldo, me dice. Para el aguinaldo tengo, me dice. Y estamos hablando de un hombre que tiene estancia, tiene todo un poco. Bueno, está, me depositó el aguinaldo, le digo, bueno, te falta el 80% de la captura. No, que no tengo un peso, y bueno, y nos plantamos firme en la empresa y bueno, solucionamos ese problema, ¿no? Apareció la plata. Ajá. Bueno, y ahí me dijo bien claro, nos dijo a todos los compañeros, nos dijo, mire, les voy a mandar el seguro de desempleo, porque nosotros siempre salíamos de licencia. Hice los 4 meses de seguro de desempleo y ¿cómo es? Y cuando termine el seguro de desempleo les pago la licencia y les pido, ya no quiero pescar más, me dice, no quiero sacar más del barco, porque nosotros en ningún momento le paramos el barco, no le hicimos ningún problema, pues la decisión de él, ¿no? Él con el barco que haga lo que quiera. Claro. El barco de él. Él es propietario de un barco. Un barco de Merluza Negra. Ajá. Que pesca en agua uruguaya, ¿no? Claro. Y bueno, pasaron los 4 meses y el hombre nos pone de rehén con la pandemia, pues el gobierno dio las prórrogas y se metió también la jugada de las prórrogas del gobierno que está tirando las prórrogas para varias empresas. Y ese también se metió. Y así no estuvo. Y bueno, y hubo compañeros, tengo 2 compañeros acá en la carpa, justamente, que hay uno que cobró 350 pesos el último día en febrero, el 3 de febrero, el 4 de febrero. Y el otro compañero en mayo también cobró el último cobro del seguro de desempleo y el hombre no le da la licencia, no hubo más nada, no le dio ni un peso para los compañeros, ¿no? Claro. Y fíjese que tiene familia ellos. Y bueno, y las carpas le hicimos más bien por ellos también, porque yo seguía con las prólogas. Los demás compañeros seguíamos. Y fíjese usted que se nos venció ayer justamente, a ver, el sábado 31 se nos venció la próloga. Y el hombre no tiene negociaciones con nosotros, no da la cara, el abogado ya no habla más con nosotros en el ministerio, nada. ¿Está previsto alguna reunión ahora? ¿Está previsto algún contacto nuevo en el ministerio? ¿O ustedes van a ir? Nada, no. El hombre cortó el diálogo con nosotros. Uh-huh. Él tenía un abogado y cortó el diálogo. Entonces nosotros, bueno, le pusimos la carpa acá y acá no nos movemos, ¿no? Porque queremos que nos termine de resolver el problema este, porque ya va a ser un año que nos tienen todo de rehén, somos 20 y pico familias. Claro. Pero digo, ante el vencimiento sí, que se dio el sábado, ¿qué van a hacer ustedes? Y bueno, eso yo ando conversando con la directiva de SUNMA, con mi sindicato, uh-huh. Y vamos a tratar de otra estrategia, ¿no? Porque se ve que el hombre no le da vergüenza tampoco que nosotros le plantamos la carpa, pusimos pancarta, porque no vinimos a pintar de la casa, ni a cortar calle, ni a hacer molestar a ningún vecino. Lo que venimos nosotros a ponerle un cartel bien grande, Ignacio Rosena, pagar a los trabajadores como corresponde, porque yo me lo gané, mis compañeros lo ganamos eso en el agua nosotros. Claro. ¿Entiende? Claro. Y por ley él nos debe el despido, él fue que nos despidió. Él fue, tomó la decisión él. Y bueno, nosotros queremos nuestra licencia como corresponde y nuestro despido. Claro. Washington, y además los vecinos ahí se enteraron y han sido, con ustedes han tenido muy buena relación. Sí, no, pa, la verdad que, bueno, hace un rato estuve hablando con una vecina acá, todos los días hablamos y nos traen algo y nos ofrecen, se ofrecen para todo. Bueno, la verdad que muy bien los vecinos acá. Y como todo. Que no lo estuve sorprendió, con el, ¿no? El jefe mayor. No lo sorprendió que este hombre. No, porque se ve que lo conocen bien acá, uh-huh. ¿Vio? Porque se ve que es muy nombrado acá, Arocena, ¿vio? Él tiene acá una fuerza bárbara, ¿no? Vamos a decir que acá todo chalet, todo. No hay casitas de chapa, vamos a decir acá. Claro, ¿no? Entonces, claro. Está bien, él tiene su lujosa casa, tiene un yate fuera borda de tres motores, que vale $500,000 más o menos, ya averigüé. Tiene sus cosas, está bien que tenga más, que tenga más, pues, si viene a invertir como empresario, pero que no se olvide los trabajadores, porque gracias a los trabajadores tiene todos esos lujos. Sí, sí. ¿Dónde es exactamente que están ubicados Washington? Frente al Club Ballenero en Punta Ballena, bien frente por frente. El chalet más grande que hay es el del. ¿Es sobre la ruta esto? No, entra en la ruta, se vuelca a mano, vamos a decir, viene palete, se vuelca a mano derecha, uh-huh. Y después entra a mano izquierda, para la costa. Viene al frente de la costa, el chalet más grande que hay acá. ¿Qué lo tiró? Y claro, y una cosa que yo le comente por teléfono a usted, o que le mande una foto del chalet, otra cosa verlo, el chalet, ¿no? Sí, claro. Está bien, que tenga muchísimo más, a mí que no me interesa, pero paguen lo que me debe, como nos corresponde a todo. Y nos vemos, nos iremos para otros barcos, haremos la de nosotros. Pero no puede ser que un hombre que tenga tanta plata que nos tenga así en esta situación como estamos nosotros ahora viviendo, ¿no? Hay un compañero, como le digo, de febrero y de mayo otro compañero. Y ahora otro compañero se terminó en septiembre. Y a nosotros se nos terminó el 31 de octubre. Y si no fuera por los trabajadores, no tendría todo eso, ¿no? Obvio, ese pescado es un pescado carísimo y fino, que acá en Uruguay no lo comemos nosotros. No se ve acá. Claro. Se ve en los restaurantes de acá de Punta del Este, un platito, una porción le sale $50 de parrilla o más. En la feria del barrio es no un lo pescado. Ven. No, no se ve, ni en foto no lo vemos. No lo compran tampoco. No. Bueno, van a evaluar en estos días entonces cómo siguen. Sí, porque yo tengo otros compañeros que están haciendo la guardia en el barco, que nos comunicamos. Yo me quedo toda la semana acá con los compañeros hasta el sábado, pero ya hay otros compañeros que van a hablar con la directiva, con los compañeros de la directiva, y vamos a tomar otra medida, ¿no? Claro. Porque el hombre, a ver, se tiene que hacer responsable nosotros. Nosotros trabajamos para él. Bien. Nosotros no venimos acá hasta Punta Ballena a mendigar nada. Venimos a cobrar lo que nos corresponde. Está claro. Nuestra licencia y nuestro despido. ¿Me explico? Porque nosotros en ningún momento en el barco, ni en el agua, ni le trajimos el pescado mal, lo dejé descargar, el barco, todo en orden, todo bien, y bueno, y acá estamos. Nos tiene el rehén el hombre y como que no le importa nada tampoco, ¿no? Claro. Pero ya averigüé con varios vecinos que tiene, que es bravísimo con la plata el hombre, ¿no? Tiene mucha plata, pero muchísima plata. Tiene estancia de Paysandú, tiene caballo de polo, tiene criadero de salmón, tiene también ¿cómo es? Una planta procesadora en Punta Arena, tiene barco en Punta Arena, tiene financiera un barco en España. No, el hombre tiene montones de cosas, ¿no? Por mí que tenga lo que él quiera, que me pague lo que me corresponde y nos vemos, le doy la mano, nos vemos, suerte en pila. Pero yo no me voy a mover de acá no me voy a mover, haciendo las cosas bien, con orden, y acá estamos, lo vamos a esperar acá, porque él siempre aparece, hablando con los vecinos, siempre aparece en noviembre, sé que viene a pasar las vacaciones acá, ¿no? Ah, bueno. La fiesta y eso, pero estamos acá, si quiere aparecer, que aparezca, nomás que yo esté acá. Claro. Washington, gracias, sí. Queríamos actualizar cómo seguía esto, y bueno, cuando haya novedades de resoluciones a nivel del sindicato, nos cuentan también, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Chao.